Cae la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condiciones Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños, Radionauta 106.3 MHz. Si no, www.radionautafm.wordpress.com. Programa número 57, que tiene un faltante, que es el señor Lucas Cozzali, a quien le deseamos un muy feliz cumpleaños. Está festejando su onomástico. Sí. Muy bien. El chiquilín del equipo, entonces sí. Está festejando sus añitos de vida. Mientras hay unos cables que se manifiestan extrañamente. Sí, no. Se le están moviendo. ¿Qué pasa? Están posesos. Mejor no los toco más. Bueno, sí, feliz cumpleaños. Muy bien. Hacemos Condiciones Extraños. De aquel lado del vidrio, la señorita Luciana Luchifranco. Muy buenas noches. Buenas, gente, ¿cómo va? Gracias por lo de gente, un verdadero placer. Muy de este lado del vidrio, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Y quien les habla, Damián García Toro. Hasta las 22 horas vamos a estar compartiendo un poco de esto y de aquello. Si todo funciona como tiene que funcionar, van a estar compartiendo un rato con nosotros los chicos de Les Atomic. Banda relativamente, bastante nueva de la ciudad de La Plata, aunque incluye algunos próceres dignos de ser tenidos en cuenta. Así que bueno, estarán charlando con nosotros. Y si la vocalista está en condiciones de cantar, por ahí se juegan y cantan algunos temitas en acústico. Pero eso dependerá del estado gripal de la señorita Inés Mauri. También tenemos algunas otras cosas. Vamos a estar hablando de Tolstoy, por ejemplo. Sí, si llegamos a seleccionar todo, porque traje todo por la mitad, pero algo va a salir. Todo esto por culpa del compañero de Lucas. No, obviamente. No seas así. ¿Por qué? Tiene que ver. Vamos a estar comentando también un poco acerca de nuestras andanzas los fines de semana de rock platense, porque nosotros muchas veces pasamos música de la ciudad de La Plata, pero poco y nada comentamos acerca de qué bandas vemos y qué no. Claro, ¿sí? Y en este caso nos fuimos hasta Campana para ver un par de bandas, una banda de La Plata también, seguidores como Perro de Sulky, diría alguno. Sí, estuvimos viendo a Pérez el viernes. Exacto. Con el apagón. Con el apagón incluido. Sí. Tormenta y apagón. Así, sí. Un combo siniestro. Pero bueno, la gente aguantó y estuvo a pleno. El famoso aguantar las toscas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a estar presentando algo del nuevo material del Perro Diablo. Elegimos el primer y último tema del disco. Son 9 temas grabados furiosamente en los estudios Ion. así que lo vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo del programa. No sabemos cuándo. También tenemos noticias, por ejemplo, un fantasma que roba ropa interior, un superhéroe japonés, otro más para la lista. Y esas cosas habituales. Bizarras, de las cuales acostumbramos comentar algunas cosas. Pero hoy me levanté caprichoso y dije, ¿por qué no escuchamos esos temas inoxidables que invariablemente me hacen acordar, me remiten a su hermano, señorita Covino, hermano, por ejemplo. A ver, ochentoso tiene que ser. Ochentoso, bien, muy sí. Ochentoso. Si hay alguien ochentoso, es mi hermano. Exactamente. Sin embargo, este disco de Van Halen, de que estamos hablando, que se llama justamente Mundo. Bueno, pero es uno de los amores, muy grandes amores. Exactamente, una de las calenturas del señor Marcelo Covino. Se llama 1984, pero fue editado un 31 de diciembre de 1983. Bueno, o sea, casi como regalito de Año Nuevo. Claro, ¿sí? 1984. Y bueno. Todavía el día de hoy que recuerdo la flashada de mi hermano pequeño en ese momento, contándome de una canción que había escuchado saliendo de un auto de dos personas que obviamente eran mucho más grandes que él, era muy adolescente en ese momento. Claro, eran unos malditos y sucios rockeros. Recuerdo la flashada de cómo me contaba algo que escuché, me decían, claro, bueno, se trataba... ¿Qué te va a pasar? Se trataba de ese señor que... Ese señor, como toca la guitarra, ese señor dijo años más tarde, otro miembro de la familia, mucho más niño aún. Exacto, han sido golpeados por ese señor. ¿Cómo toca la guitarra ese señor? Bueno, la cosa es que este tema, que viene incluido en 1984, fue sin dudas el hit comercial más importante que tuvo la banda. Estamos hablando de Jump, ¿sí? Sí. El primer tema que introducía los famosos teclados en la historia de Van Halen y que terminó generando la ruptura de la formación original. O sea que después de este disco... David Lee Roth se fue bastante peleado con los hermanos Van Halen y ingresó en su lugar Sammy Hagar. Así que 451-6917, el teléfono de la radio, tenemos un grupo de Facebook que es Condición Extraños, Radio Nauta 106.3. Ahí vamos a postear enseguida este tema para que muchos abracen y recuerden que hace 30 años atrás en las FM de todo el mundo sonaba este tema. I get up! refranero popular de condición extraño se recomienda. No tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. Me estaba acomodando el casquete auricular, diría alguno. Le recordamos las vías de comunicación. Condición Extraños, Radionauta 106.3 MHz. Ese es nuestro grupo de Facebook, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Tenemos un teléfono 451-6917. Y pueden escucharnos en cualquier rincón del universo a través de radionautafm.wordpress.com. Y bueno, a veces sucede que uno tiene que, se ve obligado por las circunstancias a salir a recorrer lugares a ver bandas, ¿sí? Como suele suceder acá con el Sonido Prevalece, por ejemplo, donde tocan bandas. Que, dicho sea de paso, este viernes hay un Sonido Prevalece, pero es el primero que es extra rockero, digamos. Es de Raigambre Folclórica Latinoamericana. Así que ahí no toca nada usted. Ahí yo no corto ni pincho, no me voy a venir a hacer el loco. Claro. Un locro capaz que me puedo venir a hacer, claro. Eso es otra cosa. Pero ni de oído toca. No, pero ni disfrazado de mono. Así que no se preocupen, yo no voy a estar metiendo la cuchara esta vez. No van a tener que sufrir la pesadilla. ¿Usted, señorita Franco, va a estar trabajando en la locución? Toda la gente de Radionauta va a estar trabajando. O sea, tengo que venir igual. Obviamente, acá presente, firme, junto al pueblo. Ah, mire usted, qué bonito. Muy bien, y bueno, habrá que venir. Pero sin embargo, uno sale a recorrer por ahí lugares donde tocan bandas, y esta vez, este fin de semana, estuvimos el viernes, así, entre un universo de dudas, vámonos. Cuando decidimos arrancar, se largó el diluvio. No contento con eso, bajar corriendo del vehículo de alquiler para meternos en un boliche, entramos, se corta la luz. Primer tema y se corta la luz. Muy mal. O sea, se pintaba complicada la noche de por sí. Pero bueno, el hecho concreto es que después de más o menos media hora de aguantar las toscas, pudimos ver a Pérez en su última presentación en la ciudad de La Plata antes de embarcarse en esa gira europea que los va a tener paseando por España y por Francia. Unas cuantas fechas para los chicos de Pérez, que se comprometieron con nosotros a la vuelta a estar charlando acerca de esta experiencia europea. La primera, si no me equivoco, para la banda de City Bell, para el Flaco Sagasti y sus muchachos. Bueno, no contento con eso y después de intentar recuperar dignamente el sábado, una resaca espantosa como suele suceder, y venir acá a participar del taller de edición de audio acá en Radionauta. Dicho sea de paso, les cuento, este sábado que viene es la segunda parte, la parte más de efectos y todo ese tipo de cosas. Aquellos que no vinieron el sábado pasado se les va a hacer muy cuesta arriba. Si no tienen alguna mínima noción, pueden participar de esta segunda clase. Así que los que sí vinieron, obviamente, más que invitados. Para terminar de redondear este panorama de manejar el Soundforce 7.0. Pero bueno, terminado el taller, el frenético móvil pasó por mis aposentos a buscarme, porque se iban a tocar la campana a una fiesta que se llamaba Break All Party, o sea, rompan todo. En un boliche en campana que se llamaba Music on Drink, o abreviatura MOD, ¿sí? Una referencia muy directa a uno de los movimientos culturales de los 60s que hubo en Londres. Bueno, tocaban Los Frenéticos, que representantes platenses. Después tocaron unos chicos de campana que se llaman Vagamundos, una banda punk muy enraizada en la escuela Battle Religion, o sea, punk melódico con arreglos vocales. Tres tipos que cantaban, de los cuatro. Muy buenas voces, los chicos. Cuatro discos, 12 años de carrera. No son ninguno novatos en el negocio. Así que sonaron muy bien, muy ajustados. Saben exactamente lo que quieren. Y después, para cerrar este menú, tocaron Los Primitivos. Trío de rockabilly. A ver. Yo nunca fui fanático del rockabilly. O sea, Brian Setzer y su muchacho de los Stray Cats, todo bien. Mucho rock and roll, rockabilly. A lo Elvis, así. Rock and roll. Rock and roll de bailar, de bailar. Bueno, Dios mío, la bataola que se armó. Gente bailando, parejas bailando rock and roll. Se mataban, se tiraban para arriba, volaba cerveza. Un despelote, 200 personas metidas de adentro. Un infierno desatado, tres tipos arriba del escenario que parecen locos. Porque son... El batero toca parado. por ejemplo, un peticito. El contrabajista, el contrabajo le saca un metro de alto. Otro petizo se sube arriba el contrabajo, salta. Una fiesta terrible. Eso a las 5:30 de la mañana era el mismísimo infierno. El infierno en campana. Así que bueno, no podemos quejarnos. La incursión por campana terminó a las 8:30 de la mañana con mis huesos en mi casa. Pero bueno, el rock and roll tiene eso. Así que bueno, no podemos quejarnos. Obviamente hubo un montón de fechas más. O sea, no podemos estar en todos lados. El único que está en todos lados es Dios. Sí que existe. Yo que soy, ponele que yo soy completamente ateo más encima. Hoy alguien me recordaba mi ateísmo militante cuando una compañera de trabajo estaba con el mate vacío, lo había limpiado, y con el termo vacío. Y dije, hoy sí iba a ser mate, dijo. Y se me ocurrió una frase que solía utilizar mi vieja que decía, el camino al infierno, hijo, está tapizado de buenas intenciones. Exactamente. Es así. Y alguien me dijo, ¿vos desde cuándo hablando del infierno, del cielo y todas esas cosas? Pero bueno, es así. Así que bueno, este fin de semana estuvimos recorriendo la noche platense y también recorriendo la noche campanense. ¿Campanense será? Bueno, no suena. No sé, pero bueno, un bolichón bastante loco, una esquina así casi de corte bericense, así calle de adoquín, pocas luces, pero el infierno estaba contenido en ese lugar con estos malditos primitivos que me, o sea, a mí encima me terminaron regalando un disco. O sea, y una calco. O sea que más no puedo pedir. O sea, me reventaron la cabeza, me hicieron bailar y saltar como un endemoniado. Y aparte me terminaron regalando un disco. Bien, bueno, está bien. Así que bueno. La labor de periodismo la llevó usted hasta exactamente ahí. Entonces, bueno, es para difundir, está muy bien. Aparte, está bueno ir con una banda porque sos parte de la banda. Entonces, claro. Catering, toda la bola. Ah, a usted le claro, gustó, claro. Le gustó. O sea, volver a la, me encantó volver a las andadas. Yo desde el 96 que no formaba parte de una banda de rock. Claro. Hace bueno, mucho tiempo. Cuando era sonidista de bandas de La Plata, también eras parte del staff de la banda. Entonces viajabas y le pasabas bomba. Pero bueno, la decadencia del rock también tiene esas cosas, que al final no la terminás pasando tan bomba. Bueno. Y terminás haciendo sonido de formas casi inhumanas. Pero bueno, la cosa es que el equipo de Condiciones Extrañas estuvo recorriendo la noche platense y extra platense. Sí. Y vimos tres bandas, cuatro bandas. Con lluvia, sin lluvia, pasándolo lindo. Así que bueno, resumen del fin de semana Condiciones Extrañas. Suena primero Pérez entonces. En primer lugar, La Ola. Después suena De Frenéticos haciendo Impropio. Muy bien. Y cierra Los Primitivos. Con este tema, fue el anteúltimo tema del recital. Acá no quedó un hueso sano. Te digo, no me digas no. La gente cantando a los gritos, haciendo coros, los tipos arengaban a la gente y la gente se enloquecía cada vez más. Yo nunca vi dar semejante cantidad de cerveza. Yo de golpe estaba empapado y yo estaba con la cámara en la mano. O sea, mía no era la cerveza. De algún lado cayó. Así que bueno, fin de semana frenético a pleno. Pérez, Frenéticos y Los Primitivos en este bloque de Condiciones Extrañas. Dibujar vas a dibujar. Voy a impedir que te lastimen. No me digas no.

Para evitar, o sea, así como están acá. Ahora, no jodamos, los taxistas claramente también se tiran pedos cuando están llevando pasajeros, no me diga que no. Muchos taxistas son unos verdaderos mugrientos, apestan a demonios. Pero tanto. Fuera de eso, sí, claro que se tiran pedos. No me diga que o sea, no. Los medios de transporte público en general tienden a apestar a demonios. Hay mucha gente, no hay claro. Uno solo para echarle la culpa. Pero cuando usted tiene, va solo. ¿Un solo pasajero? Usted y el taxista. Yo no fui, señor, fue usted, es un claro. Asqueroso. Si no se hace cargo uno, claro. Tiene que hacer cargo el otro. Bueno, la calcó que está pegada a los taxis de Madrid. No deja lugar a dudas, queridos amigos. Dice, prohibido ventosearse. Terrible. Ventosearse. Son cosas de los gallegos. Los gallegos no, acá recurriríamos a cosas más oeces, sin ningún problema. Sí, bueno. Y si no, puesto tirarse pedo directamente. Claro, ¿no? No cagarse, por ejemplo. Bueno, básicamente. Ahí ya implica otra cosa. Claro. No es solamente la ventosidad. Y si lo encuentra dentro de un taxi, ya sabe que la veda es para el interior, obviamente. Porque vi una foto del taxi, también la tiene pegada de afuera. ¿Cómo? O sea, se encuentra el cartel dentro claro. Del taxi, está bien. Pues, pero no significa que se puede rajar afuera. Es para darle para que no se raje adentro. Claro. Uno puede abrir la puerta con claro, el auto en marcha. Claro, ventilame, Víctor. Uno claro. Puede abrir la puerta con el auto en marcha, tirárselo y volver a cerrar. Entonces, sí. No pasó nada acá, señor. Claro. No, de ninguna manera. No me acuse porque no. Claro, no me acuse de recibo. Claro. Dice, no es una prohibición que descanse ni en la ley y ni lo y tampoco lo multarán si se le escapa un pedo dentro del vehículo, pero por educación y o repulsión. Sí, claro. Muchos taxistas de la capital española comienzan a sumarse a la inclusión de estas pegatinas en el interior y el exterior de sus vehículos. Bueno. Claro, o sea, hartos de que los pasajeros ¿qué será? Se desgracien claro, adentro. Claro, comerán mucho frijol, por ejemplo. Claro. O esa comida, por ejemplo, mondongo a la española. Claro. Puede ser. Eso tendría que estar en la lista de crímenes de lesa humanidad. Bueno, claro, parece porque... que dice el habitáculo de un taxi da para mucho. Hacemos de psicólogos, tenemos una labor social no reconocida de mérito al paciente. Esto que lo está diciendo un señor taxista, obviamente. Imagino. También nos toca soportar a los cerdos que se ahuecan y se tiran un pedo. Se ahuecan. Se ahuecan, ¿sabe qué es? Cuando acomodan el culito en el asiento. Claro, como si estuvieran empozando un eso huevo. Eso es ahuecarse. Claro. Qué fea la imagen, claro, ¿no? Claro, ahuecarse, hacer el huequito para que salga. Claro. Alguno dice, se ha pegado un bufo en el coche que lo he acabado echando, dice claro, el señor. Claro, se ha montado en cólera el tachero. Y dice, ¿qué te pensás, asqueroso? Lo malo es que cuando sube otro cliente, se piensa que ha sido uno, dice el tipo. Claro, o sea, acongojado. Y pone cara de inocente. Dice, no, no fui yo. Fue el guacho que se bajó, que bajé acá en la otra cuadra. Bueno, esto lo dice Ángel Julio Mejía, que es delegado de paradas y situación de la gremial del taxi de Madrid, hombre. Dice, escape con huellas, dice acá. Lo cierto es que cada vez son más los taxistas que están cansados de la flatulencia de sus clientes. Sí, se me va a estar 10 horas arriba de un taxi, 12 horas un taxi. Sumándose los pedos ajenos. En invierno, ventanilla cerrada, calefacción. Bueno. Toda una secuencia, por el amor de Dios. Introduciendo el tema de las ventosidades, Mejía denuncia que el sector del taxi no tiene derechos reconocidos a personas. Ya no los considera una persona, es parte del vehículo que uno se sube. Claro, es como la silla, es como si fuera una silla, es el volante, el espejito, está el tachero ahí. Claro, tiene no importa, dice, no huele. Es una cosa que está ahí. Y se ahueca era, ¿no? Claro, la expresión. Exactamente, mal. Bueno. Lo primero que menciona son los aseos para los baños, en este ajá. Caso, para taxistas que el ayuntamiento prometió este año y aún no ha colocado. Claro, porque también convengamos que, como usted decía, señorita Covino, al principio, o sea, digamos, la cosa puede venir de los lados de la red, es como claro. Un partido de tenis esto. Ah, bueno, pero le está echando las culpas a los pasajeros, pero ahora ya está yendo para el otro lado. Está diciendo el ayuntamiento... Se está cubriendo. Nos prometió algo que no cumplió. Por lo tanto, ahí se puede entrever claro. Que ellos también... Podemos abrir los grifos, claro, de alguna forma. Dice... Por eso se sienten disculpados. Claro, Mejía hace hincapié en que el Ejecutivo Local, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, ningunea los derechos básicos de 25.000 taxistas y exige ese mínimo. Fuera del texto comentaba que últimamente se han incorporado muchas chicas al staff de taxistas en Madrid. Uh-huh. Y que también, o sea, obviamente necesitan una cuestión de higiene mucho más importante que los condenados que un árbol y está todo bien. Claro. Claro, en cambio las chicas ya se complica. Bueno, la higiene del taxista, que es un tema aparte, dice, ese taxista no elude la cuestión de la higiene de estos profesionales del volante para con sus clientes. Uh-huh. ¿Sí? Desde la gremial han remitido numerosos escritos al gobierno de Madrid y a las diferentes unidades de la policía municipal para que se vele, para que se cumpla la normativa que también atañe al aseo de los conductores y de los vehículos. Y sí, no vayas a salir a manejar el mugriento, ¿no? Con olor a pata, por ejemplo. Apestando demonios. Para agregar más olor al ambiente, ¿no? Claro, por ejemplo, después de haberse comido una buceca, por ejemplo, con vino tinto. No, un asco. Mejía manifiesta, a mí me da vergüenza en las condiciones que van, muchos coches, dice el tipo. Hay muchos taxistas que van hechos unos verdaderos cerdos. Sí, señor. Claro. Gordo, chivando en verano como una vaca. Unos cerdos, hombre, dice. Unos cerdos, hombre. Pero no se puede generalizar, como tampoco se hace con los clientes que se tiran pedos. Claro, no le bajamos la caña a todos. Dice el tipo. Exacto. Hay clientes chanchos y hay taxistas chanchos. Mientras se acomodan los bigotes, ¿no? Porque debe ser bigotudo. Seguramente. Sí, claro, somos los bigotes cubiertos de grasa, ¿no? Y apretando a caño de cloaca. Muy bien, así hemos pasado por esta cosa flatulenta de los taxis de Madrid, que supongo que en cualquier capital del mundo deben apestar a demonios igual. Pero sí, con mondongo a la española o buceca o lo claro, que sea, ¿no? Había una. Hace un tiempo habíamos repasado una noticia, creo que no fue acá, pero la recuerdo ahora. En Inglaterra estaban recomendando que a la ciudadanía, no solo de ahí en general, a la gente, que no consuman frijoles, porque dice que eso contribuye al calentamiento global. Entonces, estaban, sí, recomendando que la gente disminuya. Pero las emanaciones de gas flatulento, claro, también contribuyen al calentamiento global. Sí. ¿Qué piensa? ¿Que un pedito no es inofensivo? No. No. Puede cargarse a dos o tres y aparte jode el ecosistema. Claro. Se lo digo así de tope. Así que, bueno, es cosa seria, no es cosa de risa. Estamos abordando temas importantes, sí, en esta mesa de trabajo. Bueno, pasado este momento casi perfumado, por decirlo de alguna forma, vamos, sí, a meternos con algo rudo también. Sí. Y también suelen oler a demonios después de un recital, todos estos tipos. Ajá. Se lo puedo apostar, porque hemos dicho, hemos, sí, estado muy cerca de eso, hemos compartido vehículos, sí, con ellos, ajá, por recital. Sí. Y estamos hablando del perro diablo. Con habla ese nombre. Diablo. ¿A qué van a oler? ¿A flores? No, no, a margaritas. Además, vio que Doman muestra el culo todo el tiempo. Claro. Y hemos estado cerca de ese culo, con la cara cerca de ese claro, culo. Más cerca de lo recomendable a veces. Sí. Así que bueno, vamos a estar presentando un poco así a nuestra manera. El nuevo disco de El Perro Diablo, que se llama Cacería, uh-huh, 9 temas grabados en los estudios Ion, que parecen ser la nueva meca del rock platense. Sí. Ave Tierra, Pilares y Los Llaman, están grabando ahora, Señor Tomate, 450, sí, millones los de... Sí, que... Todos pasaron por Ion, uh-huh, parece que está accesible, así... 107 Fauno también, si no me equivoco. Bueno, tiene su mística lugar también. Exactamente. Hablando con un colega, el señor Germán Dojmovic, sí, estuvo junto con los Pilares este fin de semana, en la primera fecha de la grabación, el primer día de grabación del disco nuevo de los Pilares, uh-huh, contaba que el estudio de grabación es como la cancha de básquet. Inmenso. Uh-huh. Sí. Infernalmente grande, piso todo de madera. Sí. Y se ven, y tienen los baños que son medio descascarados. Y hay un pergamino, varios pergaminos mencionan a todos los que han pasado por ahí. Uh-huh. Te voy a encontrar, por ejemplo, Cacho Castaña, Pescado Rabioso, Luis Ventura, porque grabó un discurso o un speech ahí, Soda Stereo, todo revuelto, dice, es una melange sin sentido. Así que bueno, pero tiene su magia, Papo. Bueno, no, porque son estudios de grabación, uno porque lo ve desde otro punto, pero son estudios de grabación y puede pasar cualquiera que lo necesite. Bueno, este disco fue masterizado por Mance Zain. Así que, y justamente el otro día en el taller, cuando estábamos explicando cómo hacer esa cosa que es mezclar, ¿no? Hacer un paste mix, uh-huh, yo tenía justamente los temas del Perro Diablo recién descargados y estuvimos mezclando. El nivel de compresión que tiene ese disco mete miedo, es toda una mancha. Sí. no hay picos, es todo un gran pico, uh-huh, sonoro. Así que... acá no esperen sutilezas, ni arreglos, ni florituras. No, esto no son ni King Crimson, ni mucho menos. Son 9 temas al palo, a lo bestia, hombre. A lo bestia. Muy bien para pegar con el gallego este Mejía, que se quejaba de las ventosidades. Vamos a escuchar entonces el principio y el final del disco. Vamos a escuchar El Cristo de los Futbolistas en primer lugar y después Mala Costumbre, el disco, el tema que cierra este disco, Cacería, lo nuevo del Perro Diablo en Condiciones Extrañas. Quisiera contar Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Seguimos en Condición Extraños por Radionauta FM.wordpress.com, el 106.3 MHz, como más le guste. Tiene al alcance del transmisor o no, esto eso va a depender si escuchan por internet o de orejitas. Bueno, estamos con la gente de los Atomic. Muy buenas noches. Se me presentan así, nombre, apellido, tipo de cosas. Yo soy Felipe, toco la guitarra. Yo soy Andrés y en este momento estoy tocando el bajo, pero toco la batería. Yo soy Inés y canto y comentar. Muy bien, o sea, ¿qué pasa acá? No vinieron todos. Ya, a ver la lista, vamos a ver la lista. Vamos falta a ver. El alma. Nos falta el bajista. Se está por quedar libre, ¿eh? No. Sí, sí, no hay reincorporación. Faltó el bajista, pero por suerte tenemos un baterista que, además de ser baterista, sabe tocar instrumentos musicales. Muy bien, es lo que sospeché. Bueno, antes que nada, gracias por estar acá. Vamos a charlar un rato y van a tocar algunas canciones, esas cosas que suelen hacer los músicos, generalmente. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, así que no voy a preguntar ni la historia ni nada de eso. O sea, toda la parte biográfica ya, para Wikipedia. Ya lo conocemos. Bueno, cuéntenme un poco de la actualidad de la banda. ¿En qué estado está la banda actualmente? ¿En qué estado estamos? Aparte de la gripe de Inés, digo. Sí, además de mi gripe. El sábado terminamos de filmar el videoclip. Sí, el clima nos ayuda, porque el sábado pasado íbamos a terminar de está pronosticado lluvia, te aviso. ¿Otra sí, vez? No, ya sé, pero no importa, lluvia, estar ahí, parada, y ahí, sí, ya fue con lluvia, me pierdo continuidad. No, y este sábado tocamos con todos los rayos y Laika Perro Rusa, una fecha en el Jacarandá, 9.61. Sábado 13, cae. Claro, sábado 13, una fecha que promete bastante, vamos a bardear. Sí, sí, es un lindo lugar, O sea, no es la primera vez que tocan el Jacarandá, ¿qué onda? No es la primera vez. O sea, no, ¿cómo es que anda el lugar? Tres veces. Sí. El lugar está, es chiquito, pero tiene onda. Entonces es como. No sé, como está toca cerca de la gente. Claro, se ha convertido bueno, casi en su casa, porque han tocado. Sí, jugamos de local. Ya. Exactamente, sí. es la localía ahí. Con bueno, Laika también hemos tocado ahí. ¿Con? Con Laika Perra Rusa, la otra banda, sí. Tocamos ahí una fecha. Y ahora sí. No recuerdo. O sea, ustedes son digamos. ¿Cómo arman las fechas? ¿Se andan a compartirlas con gente amiga? ¿Se pintan la onda puntualmente y se arma la fecha? Específicamente Laika son amigos nuestros. Uh-huh. Sí, pero de todos los rayos hemos tocado. Sí, la sí. Gente de todos los rayos los conocimos tocando, porque teníamos una fecha, dijimos, ¿a quién invitamos? Pegando fechas. Esta banda está buena, la escuchamos en cuenta. Bueno, los invitamos y nada, pegamos onda, son re buena onda los pibes, así que. Sí, además es como que tienen muchas fechas, se mueven bastante. Sí, muy activas. Sí, estuvieron parados un tiempito y de golpe ahora empezaron a activar con todo. Sí. Así que. Este mes creo que tienen 5 fechas. Sí, por eso se están a pleno, están enfurecidos tocando. Claro, creo que el parate les hizo bien, porque arrancaron con todas las vitaminas de nuevo. Bueno, así que bueno, están tocando mucho, están poniendo el videoclip y. ¿El disco qué onda? Bueno, disco, no, pero estábamos grabando un EP, ponele. O sea, cuatro temitas, que los grabamos un par de meses, y bueno, ahora estamos en el proceso de mezcla. ¿Dónde lo están mezclando? ¿Están mezclando acá en La Plata? Acá en mi casa. O sea, ¿lo están mezclando vos? Sí. Puntualmente. El estudio Felipe. El estudio Felipe. Bien. Es muy expectativa con así respecto a eso. Va a salir como va a salir. Claro. Exactamente. Obviamente Felipe no se hace cargo de nada. Bueno, el Felipe que está hablando acá no tiene nada que ver con el Felipe que está allá. Si me hubieran pagado por ahí. Y le metimos un poco más, sonido, le metimos un poco más de garra, digamos. Bueno, cuatro temas, pero o sea, tienen más temas ustedes, armados, compuestos, sí, como sí. Para... ¿Esta es una primera experiencia de grabación o sí. Es banda, como, sí. Claro, o está, digamos, es una especie de paso previo a grabar un disco ya más formal, digamos? Sí, creo que la idea de grabar un disco sí. Más formal está, pero bueno, queríamos grabar estas canciones como para ya tener algo, antes de fin de año, tener algo para salir a presentar, algo para mostrar... ¿El hecho de grabar las canciones para una banda representa de alguna forma un cierre de un ciclo? Y para mí sí, no sé sí. Qué opina el resto. Sí, igual estamos comenzando, sí, más que nada. Nosotros es el cierre del ciclo inicial. El cierre de la fase 1, digamos. Sí, después viene la fase 2 y de a poco vamos... Sí, ahora de hecho hay un tema nuevo. Sábado se presenta un temita nuevo. Bueno, supongo que van a tocar algunos de los cuatro maravillosos temas que te van a venir en ese disco. Sí, así hacemos que... el tema del video incluso. Ajá. Ah, la pelota. Bien, mejor así. Bueno, ¿cómo pintó la historia del video? Porque hace un tiempo que vienen filmando el video, lo vienen trabajando. ¿O ya hicieron otro para otro tema antes? No, la realidad es que... Es el mismo que lleva tiempo. Ah, está bien. Yo me junté a tomar vino con el director, hicimos 6 escenas... Y ahí quedó, sacamos la botella de vino. Bueno, escribimos 6 escenas en 6 locaciones diferentes para un tema que dura 2 minutos y medio con toda la furia. O sea, imagínate que es una locura, un despliegue, o sea, bárbaro para... De una charla de borrachos. Claro, ¿quién era? Francis Ford Coppola, el director. Vos tenés amigos así, zarpados, como ese. Claro, sí, zarpado de vino. No, sí. Pero nada, tranqui, pero la cuestión es que nuestra mente voló demasiado y... Lleva tiempo. Y de golpe por razón no encontraban los lugares, pensaron en 6 ocasiones distintas, 4 existían y 2 no, por ejemplo. Claro, claro, el espacio no estaba disponible en ese momento. Claro. Y nos dijeron para el año que viene y falta mucho. Claro. Así que, no, firmamos en el rectorado, en Pura Vida. Ahora vamos a firmar en el patio normal 1. Firmamos en el skatepark que está ahí enfrente de Carrefour. Sí. ¿En el rectorado? Sí, yo sí. Lo dije. Ah, en Pura Vida. Y ahí, en la quinta de mi abuelo. ¿La quinta del abuelo o la quinta de mi jefe? El abuelo Miguel. Miguel abuelo. Por ejemplo. Mira, así que eso va a salir en el video. Sí, mirá vos. Muy divertido con Vera Carnevale, que es un personaje divino. Mirá vos. Bueno, así que bueno, ¿y todavía le faltan 2 en las 2 locaciones? No, una sola. Para filmar una escena. Que es la escena de Roller Derby. Ah, mirá. Sí, está muy bien. Está bien que así sea. Bueno, así que este sábado, si no llueve, se termina la fase de filmación del video. Si llueve, creo que se termina igual. Si llueve, se termina igual. Se tira una lona ahí en el techo. No sé, algo inventamos con lluvia. O si no, un croma verde sí, atrás y listo. Fingen todo. Claro, sí. Ya está. Esa parte es animada. O sí. Justo llueve. Ya pasará. Todo bien. Vamos a mojarse. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces, niños, que han traído así bajo el poncho. Bueno, yo por lo menos voy a intentar hacer lo mejor que puedo con esta gripe. Pero... ¿Quieren hacer demente? Vamos a hacer el tema demente. El tema del videoclip. Bueno, el tema del videoclip, entonces. Bueno. Funciona criollas. Lo entiendo, lo que te veo. demente. Ese es el tema del famoso video del, de la superproducción. Sí, bueno, sí, sí. En esos dos minutos entran todas esas escenas de las que estuvimos hablando. Entonces. Ahora, si terminan de filmar este viernes o sábado, sí. ¿Cuándo estaría subido a las redes? Noviembre, pero antes lo vamos a presentar con el link. No, o sea, no lo vamos a subir de un internet. Primero van a tener que moverse de sus casas y, o sea, y venir a verlo con cada... y ver la banda. Exacto. Ver la banda, ver el... la presentación del video, ver los discos. ¿Dónde tienen pensado presentar el disco? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna fecha? En el Village City de Recoleta. Leta. Bueno, vale, vale. Con pochoclo si no, no vale. Liverpool, no. Vamos a reconstruir el autocine que estaba ahí frente a Carrefour. ¿Te Claro, esas cosas que se esas cosas quedaron en el ostracismo temporal. ¿Por qué no hay más autocine? Claro. Suele suceder. Bueno. Pero... es más, yo nunca fui a igual, pero siempre lo veía el autocine. No, cuando yo era chico ya estaba en ruinas, así que. Pero siempre me quedó la ilusión, pasaba por ahí, veía los restos y decía. Claro, es una especie de mito urbano. ¿Por qué no lo reconstruyen? No, parece que no, no es comercialmente rentable. Bueno, 4 temas. ¿Cuántos temas nuevos tienen aparte de los 4 temas como para ir pensando así en disco más grande? ¿Y cuándo van? 144, me dice. En realidad hay como... Y un recital nuestro tiene aproximadamente 10 temas. Entre 8 y 10 temas estamos haciendo. ¿Ustedes qué piensan? Agregamos algún cover por ahí. Bueno, a ver qué covers hacen, por ejemplo. Sorpresa. Pero habitualmente, yo no, hemos tocado. Que venimos haciendo, que ya no tiene podridos, es Psycho Killer. Exacto, sí. Ese ya no lo queremos hacer más. Claro, o sea, ese cerró una etapa. Sí. Claro. Y ahora que tienen, por ejemplo, ¿cuáles han ensayado, por ejemplo? Sí, aparte de Psycho Killer. Ah, y otro que hacemos es cosa de Mal Mortal. Ah, Mal Mortal, San Martín Mampay. Ah, pero se pusieron finos ahí. ¿Cuál hicimos? El otro día hicimos Wandering Star de Portishead. Ah, sí, bien. Sí, sí. Digamos, de ratones paranoicos no van a ser. No. Bueno, y ¿por qué esos covers, por ejemplo? No sé. ¿A alguno se le ocurre la idea, chico? ¿Quería uno hacer este cover? ¿Con Psycho Killer a quién se le ocurrió? Creo que ella. No sé, vos dijiste así. Yo dije, sí, me parecía divertido. Era como un poquito bardero, pero tampoco. Pero sin zarparse, digamos. Claro, igual. Es un tema que le gusta a la gente y se prende y lo canta. Vaya que no te sepa la letra, lo cantás. La mentís, el viejo truco. Así como un balbuceo. Sí, Richard Coleman no lo hace. Sí, no. Le acaba de quemar el cobre. Por eso no lo vamos a hacer. Claro, listo. Ya nos cansó. No, ¿en serio? Bueno. ¿Quién sabe por ahí? Y ahora capaz que hacemos Atomic. Bueno, ¿lo hacemos? Pero capaz que. Sí, Atomic de Blondie. Ah, Atomic. No, o sea, no ahora, ensayarlo. Hay que. Ah, esa es tu próxima idea, digamos. No, fue Felipe. Ah, mira. Y parecía lo más obvio. Algo claro, a alguien se le tenía que ocurrir. Bueno, ¿cómo trabajan la composición de los temas? Por ejemplo, entre todos, algunos tienen las ideas brillantes, ¿cómo es el tema? Los compone Renzo, el que no está acá. Exactamente, o sea, todos. Bueno, por eso no quiso dar la cara. Es lo que se imaginé, porque me mandó el instituto por unirse al grupo de condiciones extrañas de agarrar la nota y dijo, y no viene. Se avergonzó. Claro. Calculo como la mayoría de las bandas. En el ensayo uno viene con una idea y entre todos la vamos terminando de armar. Renzo creo que es el que se encarga de esos pequeños detalles que faltan cerrar, por ejemplo, la letra. De los que el que es el que lleva el esqueleto y después mete las detalles finos y en el medio trabajan todos. En realidad es un poco. O sea, todos llevamos ideas diferentes o cosas diferentes y se va armando eso. O sea, cada cual lleva su idea personal y la transformamos en una idea de la banda agregándole cosas, algo así. O sea, como una idea vuelve como un proyecto y termina como un proyecto de todos. Claro. Bueno, hablando de música, ¿qué están escuchando últimamente ustedes, cada uno de ustedes de música? Claro, no me digas Dos Minutos y Arjona, por ejemplo, cosas así. Arjona, hoy vi unos posters en Capital. Arjona va a ser 17 estadios Vélez, una cosa así. Vélez, Ojeo, no sé cuál, 17. 17. Lo único que me consuela es que visité la desgracia en una de esas. La queda, ¿sí? Claro, la cábala le hace algún... Claro, algún juego sucio. Así que bueno, esperemos que... Claro, esperemos que tenga un accidente. Sí, claro. Sí, sí. Si no, se va a ir con toda la tarasca de acá. Pero bueno, ¿qué tienen, por ejemplo, en su celular? No, yo escucho de todo, digamos. Yo lo último que estuve agregando al celular, un disco de los Flaming Lips. Uh-huh. Y otro de Alton Ellis. Ahí mataste. Un cantante jamaiquino de los 70. Ah, vos andás, si me andás incursionando por algún lado, así me extraño. ¿Y ustedes? Yo estoy escuchando pan rock, obviamente. Volví a mi adolescencia y estoy escuchando pan rock, mucho pan rock. Claro, digamos. Claro. Tu adolescencia no está tan lejos que digamos. Claro, claro. Claro. Poné la voz más gruesa. Claro, cambié la voz por lo menos. Claro. Estoy volviendo a mi adolescencia. Bueno, ¿pero qué banda de punk rock? ¿Dije dos minutos, por ejemplo? No, descubrí una banda que se llama Menem. ¿Lo dijo? Sí. Lo dije, sí. Es buenísima, sí. Esa banda. Últimamente estoy escuchando. ¿Con eso? Sí, nada, sí. Un poco y un poco, ¿no? Estoy escuchando otras cosas también, pero últimamente es como que. Es sí, Bardera. Sí, principalmente Bardera. Bueno, esa banda es particularmente Bardera. Sí, perfecto. Sí, me parece excelente. O sea, en realidad, viste, dice que hay un mito urbano que habla de que en realidad son músicos de peso pesado, digamos, del punk, que hacen esa banda. O sea, se habla así de gente de dos minutos, por ejemplo. Sí. Porque todos tienen apellido del innombrable. O sea, son como los Ramones, pero en versión patilluda, digamos. Y en realidad me parece que hay un par de personajes que tienen... una trayectoria bastante importante dentro del circuito. De hecho, sería divertido compartir fecha con esa banda. Si nos está escuchando, desde allá, desde, no sé, el conurbano. Desde el conurbano bonaerense están escuchando. Si nos están escuchando del conurbano bonaerense, están invitados a tocar acá La Plata, muchachos. A bardear un poco. Sería divertido. Sí, ¿por qué no? Sería bueno. En el Jacarandá. Una fecha en el Jacarandá con Menem. Rompemos todo. Rompemos todo, sí. A ver, después tienen que buscar un lugar nuevo para tocar. Ah, es verdad. A ver, ¿y vos? ¿Qué? No, yo he estado últimamente escuchando mucho Tool. Ah, apa. ¿Qué pasó? ¿Ah? No dijeron nada. O sea, no caigo de rodillas porque estoy delante de la radio. Pero bueno, No, mucho de eso. Yo qué sé, esa es una pura. Nada, de todo. La gente no ve, pero por ahí escucho Tool, por ahí. No sé, puse un par de CD en el auto y de repente escucho The Black Keys, no sé, cualquier cosa. Lo que venga. Sí, digamos, más allá del gusto ecléctico, o sea, no caemos en un Ricardo Montaner. No, con él. No, bueno, eso sí. Eso se ve. Casi no, se me van, ya. bueno, el otro día sonó cumbia acá, así que por primera vez en Condiciones Extrañas, después de 12 años, dimos por tierra con el mito y sonó cumbia. Pero, ¿qué cumbia? Zilda. Ah, no, está todo bien. Claro, ustedes vienen del infierno, en realidad. Claro, viste que era medio santa, viste ese tipo de cosas. Ah, bueno, a ver, ¿qué van a tocar ahora? ¿Qué vamos a tocar? Pánico. Pánico. Bueno, ¿qué una llama Pánico? Me pongo. Exacto, el micrófono. ¿Así se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Thank you. Atómicos, ¿por qué se les ocurre el nombre atómico, así de los atómicos? ¿La hormiga atómica es una influencia, ese tipo de cosas así? ¿O simplemente se imaginaban algo muy explosivo? ¿Existe algún motivo? No sé. Por un momento pasamos por otro nombre distinto que era... Los alicates. Ah, los alicates. Los alicates. Fue idea de Micaela que está por ahí. No. Mirá, está la cara. No. Un ensayo, creo. Claro, pero por ejemplo, ¿Micaela qué hace dentro de la banda? ¿Es la guardaespalda ahora en este momento? Sí. ¿Entramos en detalle? Y bueno, O sea, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, digamos. Claro, bueno, si quieres llamarlo así. No, tratando de retomar lo del nombre. Sí. Al principio se les había ocurrido los atómicos. A mí me gustaba cómo sonaba atómico, ¿no? Sí. Fue medio caprichito. Pero ya y claro, los atómicos no solo ya están registrados, sino que es una banda tipo los chanchaleros, pero los atómicos. Entonces como que no daba que pongan en Google, tipo, los atómicos aparecíamos nosotros, capaz, más abajo, más arriba, y abajo aparecieron los señores con poncho, o batamantas. Claro, y con bombo legüero y esas cosas. Claro, entonces como que mucho que ver no tiene. Entonces, en unas vacaciones, un amigo dijo, él es Atomics, así, lo tiró francés ahí, y yo, mucho tiempo después, hice memoria y bueno, y salió Les Atomics. Uy, lo que se me ocurrió en realidad era un gran robo, ¿no? Pero bueno. Arreglaste con tu amigo, ¿no? Sí, sí, no está todo bien. En la biografía que hicimos. ¿Va a decir? Dice. Sí, Nicolás Oroná, dice ahí. Va a ser el responsable del nombre. Es el creador del mito, digamos. Claro. Ahora, cuando tengan el disco terminado, ¿lo van a editar físicamente? ¿Lo van a subir a un Bandcamp? ¿Qué van a hacer? Y vamos a hacer todo lo posible por editarlo físicamente, según nuestro presupuesto. Claro, ¿en formato CDR o van a ir a Sadaic a registrar los temas, toda esa película? No sé, supongo que para esto, que es un EP, vamos a hacerlo más informal. Y contrabando lo van a editar. Sí. Antisistema. Exactamente. Sí, porque la verdad es que es, para editarlo por Sadaic te roban descaradamente. La verdad es que tenés que presentar las partituras, los temas. No, eso bueno, es todo un trámite, sí. Yo para protegerlo y todo eso. Pero después cuando querés hacer las duplicaciones de los discos, te dicen lo tenés que hacer con esta fábrica o con esta, que es con la que estamos nosotros. Cobra $1,000,000, de los cuales la mitad seguramente se queda Juan Carlos Sadaic. Claro. Y entonces, bueno. Así es imposible vivir de la música en este país. Exactamente, te lo dijo, señor. Bueno, ahora, la cosa es que, bueno, supongo que en un principio va a estar en formato virtual, subido. ¿Ustedes tienen Bandcamp? ¿O lo están por fundar? ¿Hay un SoundCloud? No. Nah. Cuando terminemos de mezclar, vamos a ver. Claro, porque yo estuve buscando cosas de ustedes y no existen en ningún lado. Ponéles Atomix en Google y aparecen un par de videos. Sí, el Facebook y. Un video ahí de Psycho Killer, como para un karma. Pero está. Así que bueno, empecé a dar señales de vida, porque si no voy a declarar seriamente con ustedes. Bueno, proyectos de acá a fin de año, aparte del disco y el video. Bueno, creo que con eso estamos bastante ocupados. Pero yo digo una gira así por 25 fechas. Una gira por claro. Plata, claro. Por tocar, los colegios. No sé, tocar muchas veces. No, siempre tocar está, o sea, siempre sí. Hay que tocar. Digamos. Las fechas son bienvenidas. Claro, ¿tienen fechas, por ejemplo, aparte de la de Jacarandá, tienen un par de fechas agendadas? En octubre, creo que fines de octubre, vamos a estar tocando en el Observatorio de La Plata. Ah, el Observatorio, sí. Yo estudié ahí y, bueno, hacen todos los años, organizan un festival que se llama Festival Hongo. Que tocan un montón de bandas. Está bueno para ir a la tarde, tomar unos mates, escuchar bandas. Te vas a hacer un curso por ahí, hacen curso de baile, hay un montón de actividades. Ajá. Está es bueno. Como una kermés en el observatorio. También se hacen, ¿cómo se llama? Avistaje de ovnis. Sí, vemos ovnis. Avistaje de ovnis. Hablamos con marcianos, todo eso. Todo ese tipo de cosas. Comunicación extraterrestre. Sí. De cosas que uno hace, por ejemplo, un sábado a la tarde, sin ningún problema. Cosas que hacemos. Claro, cada tanto. Pero compartido es mejor. Muy bien. Y más escuchando música. Después los chicos de todos los rayos nos invitaron, capaz ahora en octubre, creo, para tocar en Casa Animal. Uh-huh. Y en diciembre, que tocamos en Sala Caribola. Otra vez. Ajá. Está bueno, estaría bueno que nos agreguen al Facebook, pongan me gusta en Les Atomics, Les Atomiques, sí. Como suena con Q, y ahí se van a enterar, nosotros subimos siempre. De las novedades de la banda. Novedades. ¿Ustedes estuvieron participando del proyecto Melville de los sí tocamos ahí. De los chicos de todos los rayos. Estuvo muy bueno. De algo increíble. De algo increíble, sí. Discos, sí. Sí, está muy bueno. ¿Cuándo estuvieron tocando? Hará 3 semanas. Sí, fuimos el cuarto Melville, una cosa así. Ahora, ¿cómo es tocar en una sala de ensayo? Porque yo estuve hablando con Manuel, por ejemplo, y estuvo acá hace un par de semanas atrás y contaba de lo que es. Porque no es abierto al público, que se transmite por radio. Ellos tienen una radio online que, nada, me parece lo mejor, lo que más nos gustó es que, o sea, es ir a tocar una radio, pero en vez de ir con las criollas, vas a una sala de ensayo, entonces puedes ir con toda la artillería pesada. Con toda la artillería. Entonces suena como realmente suena la banda. Ahora, ¿ustedes ven, por ejemplo, el tema de los acústicos, lo ven como una restricción o como una variante al sonido de la banda? Depende del tiempo, de la anticipación y el laburo que se mete. Está bueno, ¿viste? Está bueno como para mí es un tema de una forma más tranqui, pero... Es un poco limitado. Claro, es limitado porque no se nos gusta. Porque está de parte del sonido, por lo menos desde mi lado, parte del sonido de la banda pasa por todo el aparataje que uno usa. Reducirlo a una criolla es como que... Sí. Felipe está hablando de su pedalera, decilo. Felipe, decilo. Claro, amo mi pedalera. Claro, si su pedalera se siente... Y yo lo de la batería también. Claro. O sea, venir con un cajón peruano es lo mismo que encontrar. Obviamente. Pero igual está bueno, cada tanto así que te corran un poco del eje, entonces, bueno, a ver, ¿cómo reinterpreto esto? Claro, ¿cómo la remontás? sin la pedalera. Claro. Bueno, tiene un tema más, así ya... Bueno, antes que nada, agradecerles por haber venido hasta acá, desde muy, muy lejos. Sí, ese es el tema. Y bueno, recuérdenme la fecha. Sábado 13, sábado que viene. De pedo no fue viernes. 9:61. 9:61. Con todos los rayos. Acá cerquita. Y Laika Perra Rusa. Eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿Qué van a tocar para...? Pueden tocar Psycho Killer si quieren, así se. Se sacan el karma de una vez encima y lo dejan acá. No lo saqué. Pero podemos tocar Brillar. Muy bien. Vamos a brillar. Gracias. Todos saben que te gusta vibrar. Todos saben.

Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. ¡Qué bonito es esto! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Cuando son las 9 menos 20 pasadas en toda la República Argentina, seguimos en Condición Extraños y vamos a meternos... No se confunda. 10 menos 20, perdón. Son las 9 y 41 de este ángulo. Ahí está mejor. Ahí está. Bueno, vamos a meternos con algo que posiblemente a usted, querido amigo, querida amiga, que está sentado delante de una computadora y utiliza diariamente el buscador Google, se haya encontrado con una cosa bastante particular, que es un dibujito de un señor con barba ahí, lo que se llama un doodle de Google, y que tiene que ver con el 186º aniversario de qué? De su nacimiento. Y estamos hablando de el señor León Tolstoy. Sí, exactamente. Un señor que ha influenciado mucho en la literatura rusa, no así parece en nuestro país, con motivo del 100 aniversario de su muerte, que fue hace en 2010. Acá en Argentina se hicieron un montón de homenajes y una jornada completa de actividades. ¿Sabe una cosa? El señor Tolstoy no tenía demasiada simpatía por los adelantos tecnológicos, porque decían que poco y nada podían mejorar el interior del hombre. ¿Eso decía? Exactamente, eso decía Tolstoy. Así que habría mirado con desdén el doodle ese en Google seguramente. Claro, bueno, Tolstoy había tenido algunos vaivenes extraños en su vida, ¿no? Había estado en un extremo y en el otro. Y tenía una personalidad bastante extraña. Estaba, no digo como... Tuvo bastantes cosas contradictorias. Podríamos hacer un pequeño repaso. Algo que voy a extraer de la revista Eñe, que se publicó justamente en el año 2010, a 100 años de su muerte, como dijimos. Pero bueno, acá vamos a repasar un poquito, algo así, algunos datos biográficos, como para recordarlo. Nada, en el ciento, como dijo usted, 86 aniversario de su nacimiento. No me voy a enrocar en decirlo correctamente. Tolstói fue hijo de una antigua familia de nobles rusos. Había conocido los lujos de la aristocracia, la fama literaria y el mundo intelectual de Moscú, el prestigio del soldado, el soldado que mata por matar en la guerra. En Confesión, uno de los primeros libros sobre este cambio existencial que él tuvo, porque en algún momento de su vida, digamos, le agarró así el quiebre, ¿no? El tipo era de origen noble, era, claro. Así que... Claro. Bueno, pero se fue para el otro extremo después en un momento. A los 50 años, uh-huh. Más ni menos. Juzga, dice, en su juventud, mentir, robar, promiscuidades de todo tipo, borracheras, violencia, asesinato. No había crimen que no hubiera cometido y, sin embargo, recibía elogios por todo eso. Y mis contemporáneos me consideraban y todavía me consideran un hombre relativamente moral. Viví de esta manera durante 10 años, dice. Pacifista radical en que se había convertido, no podía perdonarse esa limitación, la de haber sido simplemente, además de un genial escritor, lo que otros habían esperado de él. Después de abandonar los elogios militares y las reuniones de escritores, se dedicó por un tiempo a la pedagogía y fundó escuelas para campesinos inspiradas en las teorías de Rousseau. Mire, se había recostado para un lado totalmente distinto por el que venía, ¿no? Pero el gobierno consideraba que esas actividades liberales eran sospechosas y, aprovechando una ausencia ocasional de Tolstói, un comando irrumpió en una de esas escuelas donde amenazó a los maestros y en la casa principal donde revisó sus papeles personales. Tolstói tenía en ese momento 34 años y ya empezaba a ser vigilado por la Rusia zarista y su aparato de control. En la noche del 20 de noviembre de 1910, la de su muerte, Tolstói murió en una estación de trenes. Exacto, en un largo viaje, uh-huh. Donde justamente enunció esa frase que yo mencionaba al principio, donde, uh-huh, decía que él rehuía de los avances tecnológicos porque no sabía si podían mejorar, uh-huh, al ser humano como persona. Sí. Aunque parezca loco y a pesar de su origen noble, el señor Tolstói viró rápidamente hacia posiciones muy contestatarias, sí, y de ahí la persecución del gobierno zarista. Claro. Sin embargo, el tipo se definía como un anarcocristiano. Sí. Ni más ni menos. Sin embargo, uh-huh, fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa Rusa, sí, por su espíritu anárquico. Es un tipo que marcó definitivamente el pensamiento de Martin Luther King y de el Mahatma Gandhi a partir de un libro que se llamaba Dios está en vosotros. Está en vosotros, exacto. Uh-huh. Justamente, y casi utilizando el nombre de, o al revés sería Resurrección, sí, un título de un tema que el señor Halford haría, justamente casi un himno a eso mismo, sí, el tipo se reinventa como persona. Alejado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el tipo se define como anarcocristiano y incluso llega a ser mencionado por Kropotkin, que era el pensador anarquista por excelencia, como una de sus grandes influencias. Claro. Bueno, eso que veníamos diciendo, la vigilancia que llegó hasta el 20 de noviembre de 1910, que fue el día de su muerte en esta estación de Astapovo. La vigilancia era casi total, dice, espías del gobierno, periodistas de todo el mundo, su mujer desde un tren detenido días antes bloqueando las vías, la Iglesia Ortodoxa Rusa, curiosos y seguidores. Inspirados en esa crisis espiritual, que es el éxito, que es la fama, el dinero, la familia, el relato de la muerte de Iván Ilich, que es uno de sus libros, ¿no? Describe al detalle día a día a un hombre que ha de morir y lo sabe. Al final llegará la verdad, pero en su figura más equívoca, la de la negación. Esto no es cierto y aquello tampoco, ¿no? Todo eso es lo que había creído Iván Ilich. Toda la vida propia había sido una gran mentira, porque para ese entonces a Tolstói ya no le interesaban la desesperación de una mujer como Ana Karenina o la agonía heroica del soldado de la guerra y la paz, esa en que el soldado piensa, ¿dónde está este cielo tan alto que hasta ahora fue desconocido para mí y que hoy veo por primera vez? Este dolor tampoco lo conocí hasta ahora, Pero ¿dónde es que estoy? Es el campo de batalla, el herido está echado sobre el pasto. Pasa entonces, Napoleón, jefe del ejército enemigo, lo mira y comenta a sus oficiales una bella muerte. Es pesado Tolstoy. Yo tal vez lo leí, es uno de los rusos, usted sabe que me gusta mucho la literatura rusa, que no releí. Porque lo leí cuando era muy adolescente. Yo también, o sea. Pero no me dio por releer, porque uno cuando es adolescente por ahí tiene interpretaciones de las cosas que son incompletas, porque uno mismo todavía no tiene tanto bagaje como para interpretar, y más por ahí cosas tan pesadas. Hay dos libros que leí de pequeño, o sea, de adolescente, 13 años, y que realmente nunca volví a tocar. Uno de los dos tomos de La Guerra y la Paz, y el otro fue Rayuela de Cortázar. Nunca más los toqué. Así nomás, de una. Es otra cosa. Pero bueno, o sea, dije. Yo me enamoré, yo lo tuve mucho tiempo debajo de mi almohada, Rayuela. Pero con Tolstoy es el ruso que menos me fumé de todos. Pero bueno, sí, es muy pesada la obra de Dostoyevsky, de Tolstoy. Tolstoy. No así Dostoyevsky y otros que sí volví a releer de antes, de grande, por ejemplo. Y bueno, uno con respecto a lo que interpretó antes, nada, tiene como uno mismo tiene otra evolución en el pensamiento, entonces lo logra comprender de otra forma. Bueno, el amigo Tolstoy tuvo 13 hijos. Sí. 13 hijos. Y el cachengue familiar, ya teniendo 82 años, se le armó cuando se le ocurrió dejar toda su herencia a la causa anarcocristiana. Claro. Sofía, su mujer, que se había comido los 13. Pero la mujer, aparte, había estado con él. La mujer escribía, transcribía las cosas del tipo una vez, otra vez. Hasta 7 veces La Guerra y la Paz llegó a transcribir la pobre Sofía. Un turro, Tolstoy. Bueno, el hecho concreto es que el tipo dijo, bueno, yo voy a dejar toda la causa, se van a cagar todos, me tomo un tren con un médico. Uh-huh. Bueno, en ese viaje que todo el mundo pensaba que iba a Moscú, y al final terminó en Astropovo. Está bueno esto, ahora no da para desarrollarlo, pero tal vez cuando se cumpla el aniversario de su muerte podemos traerlo, porque... A Tolstoy. Traerlo nuevamente a este relato del viaje, ese último viaje de la muerte, Es casi el viaje iniciático de Tolstoy, en realidad. Y bueno, termina muriendo en la estación de Astropovo, a los 82 años, uh-huh. Pero el tipo en el camino conoció una maestra, uh-huh. charló con un montón de gente, está la historia de la linterna de Tolstoy, uh-huh. que empiezan a hablar de los adelantos tecnológicos, alguien le contó que había gente que volaba, por ejemplo, a Tolstoy, y dijo, ¿para qué? Claro, sí. ¿Aviones? ¿Qué es eso, Víctor? Claro, bueno, de todos modos, él todavía estaba formando parte de una Rusia muy atrasada, ¿no? Exacto, los grandes inventos pasaban por otro lado. Claro. Rusia, la Rusia zarista, uh-huh. Convengamos que era poco menos que un campo de ignorancia. O sea, el campesinado ruso era una de las... O sea, si bien eran esclavos, estaban ahí. Y sí, bueno. Jugando ahí. Iban Pablo y Pablo con los pobres morochos de los campos de algodón de Luisiana. Sí, no en vano se dio la revolución justo ahí. Bueno, y después hay otra cosa que es bastante curiosa en este artículo, que habla de la vigencia y el olvido de Tolstoy. Y dice que son pocos los autores argentinos que admiten una influencia del escritor ruso en su obra, ¿no? Es por ahí lo que yo mencionaba hoy, por ahí más ha estado como un poco más relegado a Dostoyevsky o a Chekhov, que por ahí han tenido mayor llegada, yo creo que porque se hace menos denso por ahí la lectura. Bueno, de Dostoyevsky ni hablemos, y Chekhov también. Bueno, convengamos que, obviamente, desde el punto de vista puramente literario, se define a León Tolstoy como el padre del realismo ruso. Uh-huh. Así que, bueno, es crudo, es cruel. El tipo terminó considerado casi como un loco porque renegó de toda su, de toda su aventura literaria anterior. Uh-huh. De su vida entera. Sí, porque el tipo, si bien lo dije noble, terminó dándose vuelta, hasta formar parte de ese movimiento anarco-cristiano. El tipo dice, estaba harto de un mundo sin fe y sin valores, dijo Tolstoy, a los 82 pirulos. Claro. Así que bueno, ¿cuánto se cumplen 186 años del nacimiento? Del nacimiento, no del lanzamiento. Del nacimiento de León Tolstoy. Bueno, fue lanzado al mundo de alguna forma. Expelido por su madre, si se quiere. Bueno. Y si León Tolstoy es un clásico. Sí, es un clásico. Si bien esto que decíamos. Parece que se hizo una encuesta hace 2 años atrás, tres o cuatro, porque fue en 2010 el centenario de su muerte. Se había hecho un relevamiento de autores de no sobre la influencia. En la Argentina es un escritor no demasiado tenido en cuenta por los narradores locales, ¿no? Y casi 2 de cada 3 escritores consultados sobre la importancia que la literatura de Tolstoy pudo haber tenido en sus obras mismas, ¿no? Dijeron haberlo leído poco o directamente no haberlo leído. Lo birlaron. O como un escritor de iniciación, meramente. No dice. Pensar en su influencia aquí es una excentricidad, por ejemplo. ¿Quién dijo eso? Que se dijeron cosas así. Hay muchos autores locales consultados: Elvio Gandolfo, Oliverio Coelho, Carlos Gamerro, Carlos Ríos. Autores relativamente jóvenes, sí, no tanto, pero en su mayoría jóvenes. Bueno, el hecho concreto que León Tolstoy, aparte de ser un escritor de peso, uh-huh, un verdadero clásico, fue el precursor de la educación libertaria. Sí. Fue el precursor del anarquismo. Uh-huh. O sea, ya está como para hacerle un monolito, así de entrada. Uh-huh. O sea, un tipo que tiene un. O sea, basta que el tipo haya fundamentado el pensamiento de Gandhi y Martin Luther King, claro, como para decir que este señor, más allá de sus limitaciones y sus locuras, tenía, uh-huh, un peso en el compromiso del ser humano. Sí. Era un anarcopacifista. Y con eso estamos diciendo ya demasiado. Uh-huh. Así que bueno, alabado sea León Tolstoy. Y hablando de clásicos, 40 años se cumplen de la edición de un disco que se llamó Crimen del Siglo, sí, de Supertramp, una banda que ya extinta, aunque andan kiosqueando por ahí. Sí. Entonces, cada tanto se reúnen para hacer algún billetín. Uh-huh. Pero bueno, hace 40 años, el domingo se cumplió exactamente, sí, 40 años de la edición de un disco que se llamó The Crime of the Century. Sí. Y de ahí rescatamos un tema que se llama Maldito, tienes razón, Bloody, uh-huh, Well Right, con el cual vamos a cerrar este pasaje profundamente clásico. You know you got a right to say. your bloody well right. You got a bloody right to say, right. You bloody well right. You know you got a right to say. Bueno, lo agarran con la cayendo. A mí también. Nos han agarrado así con la... Literalmente con las manos en la masa. Uh-huh. Porque masa de pizza en este caso. Sí, muy rica. Bueno, estamos comiendo pizza para festejar justamente el cumpleaños del señor Lucas Jair Kotsali, ausente, con aviso. No sea cara dura, si no está. Está comiendo porque está comiendo, simplemente. Mañana va a tener que festejar doble cuando lo vea. Y con esa excusa va a volver a beber y a comer. No, bueno. ¿Usted dice? Pero sí, porque lo conozco a usted. Bueno, hoy estuvimos medio apretados con el tiempo. Se nos escaparon algunas cosas. Y más o menos las fuimos llevando. Siempre quedamos debiendo. Suélteme esa porción de pizza antes que la comote. Deje de comer, así puede cerrar de una buena vez. Sea un poco decente, se lo pide, por favor. Hicimos Condiciones Extrañas número 57, la señorita... Luciana Franco, así del otro lado. Así de corta. Exactamente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A mi izquierda lo hizo dignamente, digamos. Aunque, hoy más digna que otra vez. Claro, aunque más, sí, aunque levemente atragantada por la masa de la pizza. No. Buenas noches. No, buenas noches. ¿Quién les habla? Gracias. Con la boca llena de panceta. No, le vamos a dejar una canción a nuestro compañero. Justamente. Bueno, queremos mandarle un saludo al señor Kotsali, justamente, sí. Señor. Eso de señor le sienta señorito muy señorito, le vamos a decir. Señorito. Al señorito Lucas. Pero en general, él representa la parte más seria del programa. Sí, porque él es así. Bueno, al lado de nosotros. Claro. Es serio. Está bien que lo hayamos incorporado. Él le aporta... Es la puta de equilibrio. Al menos en apariencia. Claro, en apariencia. Le aporta una cuota de seriedad. Y eso le hace un poco mejor a nuestra imagen. Digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, que les habla también García Toro. Espera. Uh-huh. Espera que hayan disfrutado de este programa y confiamos así, uh-huh, a pie juntillas, diría una señora grande. Una señora grande. Una señora gallega. Claro. Que no se escuche el martes que viene. No. Cuando llegue el programa número 58 de Condiciones. Sí, tontería, pues no me van a escuchar más. Arrojamos un manto de piedad sobre todo esto. Sí. Ya llega en la continuidad de la programación de Radionauta. Ahorita. Sí. Un poco de música que poco y nada tiene que ver con nosotros, pero los queremos porque son amigos. Son compañeros de la radio. Son así compañeros. Que, bueno, quédense en la continuidad de la programación. Nosotros levantamos todos nuestros bártulos, uh-huh, operador incluido, la sacamos de aquí. La botella también, La botella, todos los nos vamos completitos. Sí. O sea, pizza, cerveza, operadora, locutora y quien les habla, se toman el palo ya y llega ahorita. Chicos, gracias por estar del otro lado y bueno, así es la vida. After all these years of failure.